Nos vamos al barrio Cuenta, un hermoso espacio donde nos interiorizamos sobre lo que sucede en cada barrio de nuestra provincia. En este caso, vamos a hablar sobre el Chayao, ese hermoso lugar, y tengo la gran alegría de presentar a Jorge Muñoz, que en este caso no vamos a hablar de tango, me parece, ¿eh? Pero sí alguna actividad que se va a realizar en el Chayao. Hola Jorge, ¿cómo te va? Muy buenos días, aquí Marcos y Leandro te saludamos. Hola Leandro y Marcos, bueno, qué gusto, qué alegría poder charlar con ustedes. Sí, señor. Una mañana de lunes, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, hermoso. Buenísimo. Bueno, contanos ahí cómo anda el Chayao, qué actividades van a hacer. Que estoy por acá. Hoy me quedé, digamos, tenía que hacer algunas cuestiones organizativas del laburo. Ajá. Así que estoy disfrutando del cielo celeste, la sombra de la montaña hermosa y una brisa muy linda, muy fresquita. Qué bueno. Llovió un montón y para acá, para la zona, es una bendición la lluvia. Pero mucho llovió, de modo tal que la tierra está mojada. Ah, mierda. Y eso hace que bueno, los aromas de toda la vegetación, los arrayanes, la jarilla, la el paño, bueno, todas las especies aromáticas, como que impregnan toda la zona y es una belleza caminar por acá, por el Chayao, porque tiene ese distinto aroma, como en los momentos diferentes de los sitios donde está, ¿no? Ajá. Es muy lindo. Qué bueno, buenísimo. Contanos, ¿van a haber algunas actividades ahí en el Chayao? Te cuento que estamos en este momento participando de la Feria Internacional del Turismo. Ahí un integrante de nuestra comunidad, Domingo Álvarez, es el presidente de la Cámara de Turismo acá del Chayao. Bueno, y se realiza la FIT, la Feria Internacional del Turismo en Argentina. Bueno, y estamos ahí dándola a conocer la bondad del Chayao. Básicamente en el turismo hay dos puntos muy fuertes en acá del Chayao. Uno que todavía no está muy explotado, que es el turismo religioso. O sea, es que tenemos el Santuario Lourdes del Chayao, que es el más grande de toda Argentina, con una capacidad de 5.000 personas. Ajá. Y de repente, bueno, todavía no hay, digamos, tanta actividad armada en relación a esto, ¿no? Si fuera Córdoba, ya hubieran, digamos, puesto platos extraterrestres. Un montón de cosas. Bueno, ese es un punto importante que tenemos acá, y el otro es los senderos, ¿no? Donde, bueno, el Cerro Arco, digamos, ha logrado generar un impacto en todos los visitantes muy importante, pero no solamente extranjeros, sino mendocinos, ¿no? Ahora se puso como muy de moda sacarse la foto con el cartelito del Cerro Arco. Entonces, bueno, por todas las redes hay chicos y chicas ahí con el cartelito, como diciendo, yo también pasé por acá, ¿no? Claro, claro. ¿Ahí se practica mucho el senderismo ahí en el Chayao? Mira, en el fin de semana, Puerta de Quebradas, que está Domingo Álvarez, más o menos están ascendiendo entre 5.000 personas, todos los fines de semana. Muchísimo, sí. Es una cantidad enorme. Y contanos, ¿hay conciencia de la gente en el cuidado del lugar, en no tirar basura? Sí, hay bastante. Siempre hay, digamos, personas que no están adaptadas, digamos, a la montaña. Pero te podría decir que el 80% sí. El 80%, digamos, lo hace con bastante conciencia. Entonces, eso permite que de repente se mantenga natural el lugar. Pero aparte del Cerro Arco, hay un montón de lugar. Acá está la famosa Cueva del León, que es una cadenita que está justo detrás de mi casa, ¿no? Está, digamos, el famoso Cerro Bonita, ahí detrás del complejo marista, está las aguas de Bionda, está el cordón de la Laza, bueno, y después están los cerros más importantes de Pedemonte, que son como los previos a la formación de los andinistas, que ya empiezan a escalar más más grandes, como el Alfanfal, el Cerro del Pilado, que es más alto acá de la precordillera. Bueno, hay una cantidad de cerros y lugares que de repente son hermosos, que no se puede visitar ahora con mucha libertad por el tema de la delincuencia, pero justamente, digamos, comunitariamente estamos trabajando para recuperar nuevamente esos espacios y permitir que los vecinos inicialmente y después todas las personas que quieran acercarse podamos transitar por cualquiera de esos senderos con tranquilidad, ¿no? Que es como muy importante. Qué bueno, qué bueno. ¿Y la semana que viene tienen alguna actividad también? Sí, mira, estamos cargadísimos de actividad. Sabes que estamos construyendo un centro de salud, así que este domingo tuvimos meta a pegar ladrillo. Ya estamos a la altura del Intel. Qué bien. Un año, y bueno, esto fue así como muy mágico, cuando son así como proyectos sueños que arrancan de cero. Y entonces, bueno, desde recibir una donación de un terreno, a recibir todos los materiales y a poder convocar a un montón de instituciones y a vecinos para que esto vaya, digamos, materializándose. Así claro. Que esa es una actividad que tenemos así como juntante en la zona. Y como actividad artística tenemos dos grandes propuestas para, decimos grandes, porque para nosotros son importantes. Una que hace poco se realizó en Córdoba, el Encuentro Nacional de Cultura Viva Comunitaria, y este martes 7, que es previo al feriado del 8 de diciembre, el Día de la Virgen, vamos a realizar un acampe y un encuentro acá en el feriado de Cultura Viva en Mendoza. Básicamente lo que nosotros descubrimos ahora, siempre vamos descubriendo, y esto, bueno, es como el gusto de la búsqueda, ¿no? Y como encontrando cosas que en verdad uno siempre asocia a la cultura como la música, como la pintura. Claro. Y en verdad la cultura es lo que genera, digamos, a la persona, es el ego que da identidad, ¿no? Digamos, la lengua, su costumbre, la forma de cocinar, la forma de, digamos, destruir, digamos, la actividad del día. Sin cultura no podría existir, por ejemplo, una sociedad. Entonces, digamos, la cultura como un elemento, digamos, esencial del ser humano, es importante poder, digamos, tomarla por las astas. Claro. Y no tanto esperar a ver qué dan instituciones, gobiernos o municipios. Y por eso que Cultura Viva, un poco lo que propone, es que cada localidad pueda, digamos, poner presencia en su identidad, y es comunitaria porque es con la gente. Y esto es un punto muy sensible, porque trabajar con la gente es como lo más importante. Después vienen los proyectos, las ideas, pero bueno, si un proyecto, digamos, no tiene gente viva militándolo, por así decirlo, es como que queda solamente en una caparazón, ¿no? Entonces, bueno, y las personas necesitan de muchas cosas, necesitan afecto, necesitan comunicación, necesitan diálogo, necesitan contención. Sí, es una faceta humana muy importante que nosotros como vecinos queremos desarrollar en una comunidad que tiene muchas diferencias, que tiene muchas cosas por realizar, ¿no? Claro. Bueno, Jorge, muy completo el informe. No sé si tenés algo más para agregar. Bueno, sí. Y en la otra idea, finalmente, que tenemos ahí un amigo y compañero ahí de la radio, Nico Remanich. Sí, el Nicolás. El Nicolás, el operador que nos acompaña todos los miércoles. Estamos ahí en el programa Tango Nuestro Cada Día. Con Nicolás, a través de la radio, pudimos establecer contacto con Nico y con otro Nico Ayri, y con Viveca Cáceres, que son los que están filmando una película sobre Osvaldo Pugliese. Y bueno, pronto estuvieron en el sur, en Bariloche, San Martín de los Andes. Están volviendo de una gira por el norte, por Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tucumán, y van a venir a Mendoza. Y bueno, una de las propuestas es generar un mural con Pugliese, sobre Pugliese, y bueno, el traslado que hemos ofrecido para tener, digamos, una pared para que Nico pueda realizar eso. Ajá. Y la idea es realizarlo el domingo 12 de diciembre, el día posterior al Día Nacional del Tango en Argentina. Claro. Y mientras se realice el mural, vamos a hacer distintas intervenciones de tango, algunas clases, una milonga, orquesta en vivo, bueno, una choriponeada y, bueno, distintas actividades como para alentar que Nico, digamos, pueda sentirse acompañado mientras realiza su mural, ¿no? Y este mural, perdón, va a ser parte de la película Don Osvaldo, así que después cuando veamos la película de Don Osvaldo nos decía, ay, ahí estuve yo haciendo el mural o acompañando, ¿no? Pero qué bien, che. Bueno, muy bien, hay que visitar el Chalao porque es un lugar histórico aquí de nuestra provincia. Y es un lugar hermoso además, ¿eh? Así que con mucho cuidado, no prender fuego, esas cosas que no se pueden hacer, ¿eh? Cuidado del medio ambiente, recoger la basura, bueno, todo lo más imprescindible para poder preservar ese hermoso lugar. Y te comento, finalmente, ya que me hice así como pie un segundito, Leandro, sí, sí. Se invitó la alfombra mágica, así que... No me digas. La alfombra mágica... Sale re barato, sale 20 pesos la tirada. No te puedo creer. Voy a ir con 100 pesos para tirarme 5 veces, mire. Pero bueno, derroche ahí de tirada. Me imagino que vos te has tirado, Jorge, ¿ah? Uy, no sabíamos cómo tirarnos. De panza, de como venga. Yo tengo un recuerdo de hace unos 40 años atrás que me tiré por la alfombra mágica, ¿eh? Así que... Sí, claro. Y de repente, bueno, llevábamos a veces un poquito así de... lubricante, ¿viste? Le poníamos ahí a la chapa inicial para que volara la alfombra, porque nosotros ya no queríamos hablar, no queríamos hacer piruetas en el aire. Así que, bueno, se van buscando formas de cada vez hacer la experiencia más, digamos, con más adrenalina. Qué bueno. Eso es una. Y la otra es que también se unieron las piletas y los campings. Así que, por ejemplo, están acá Camping Mangrullo, Camping AXA, donde vos podés venir y pasar el día, comerte un asado, haciendo fuego con cuidado, como vos recomendabas, en churrasquera, todo bien, y podés acceder, digamos, a la piscina, son piscinas olímpicas, y tienen la particularidad que están llenadas con aguas naturales de acá del Chalao, así que es un poco químico y son muy refrescantes. Ahora que viene nuevamente el calor, es recomendable acercarse a los campings. Buenísimo. Bueno, Jorge, la verdad que ha sido un placer charlar con vos un día lunes, mirá qué extraño, ¿eh? Y bueno, ha sido muy completo y nos encontramos en cualquier momento, seguramente el miércoles. Nos encontramos seguramente el miércoles y bueno, te agradezco, Leandro, por dar voz, digamos, a lo que está pasando acá en los barrios, a la Mosquitera, bueno, Marco, que quizá, digamos, se vuelve, digamos, natural o reiterativo, pero el hecho de tener voz, digamos, para los barrios es re importante. Claro, sí, señor. La cantidad de barrios que ni se sabe lo que está pasando, bueno, y la tarea de la Mosquitera de ir a cada sitio y poder, digamos, saber lo que está pasando, para nosotros ha sido una experiencia hermosa y, bueno, agradecemos siempre. Qué bueno. Bueno, muy bien. Ahí nos vemos. Un abrazo grande, Jorge. Gracias. Que estés bien. Gracias. Ahí hablábamos con Jorge Muñoz.